Hola, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Una semana más. Adelante con Asesino el Rock and Roll. En este 13 de mayo. Bueno, hoy volveremos a abrir micros a uno de nuestros maravillosos grupos locales. En este caso, desde Ezkerraldea, Qualuders, banda de punk rock, presentando su primer disco, como se titula El Golpe, creo. Que se me va. Eso será dentro de un ratito. Mientras tanto, vamos a disfrutar de buen punk rock. The Power Rock and Roll. Vamos. Con las pilitas bien cargadas que vengo, ¿eh? Después de la descarga de anoche en la nave 9 de Bilbo de la banda de Barcelona del quinteto de Capaces. Yeah. Presentando estuvieron su nuevo álbum, un discazo, que ya no sé si era su octavo disco de estudio. Bueno, el disco All That Is, y vamos a escuchar esto así para rememorarlo bien. Lo bien que lo pasamos ayer escuchando a esta banda, además en un sitio pequeño y con toda la energía encima, tanto de banda como de público. Esto se titula Out of My Head, del último álbum de The Capaces. Bombazo, ahí estaban de Capaces desde Barcelona, y aprovechando esto, después de su descarga de ayer en Bilbo, hay que comentar que va a ser una de las bandas que estarán en la próxima edición del Repe Rock, el festival que se celebra en el barrio de Repélega, en Portugalete, y que bueno, este va a ser uno de los platos fuertes de Capaces. Ahí estarán el 7 de julio en el escenario del Repe Rock, junto a otras bandas también potentes como son Ratzinger, como son Negra Calavera, como son Aquelarre, que vienen desde Tenerife, y Chulería Joder, más cercanos, y también los chavales, chavalitos, chavalitas Calero A. Todo eso el 7 de julio en Repélega, Repe Rock. Pues ahí queda eso, ¿eh? Si no, todavía no habíais enterado un poco del cartel para este año, pues ahí lo tenéis. Y nada, vamos a seguir. Estaba hablando de la avenida de Aquelarre al Reperrock, esta banda de Tenerife, de las bandas de punk que han surgido en los últimos tiempos en las islas, junto con Tenso, además que son, están, lógicamente, están muy hermanados, hermanadas, y vamos a escuchar precisamente ahora a Tenso. Tenso que bueno, al margen de seguir tocando por la península con bastante regularidad, pues siguen currándose canciones para lo que será un próximo trabajo, y han, en las últimas semanas, últimos días, han soltado dos temas nuevos. Hace unos días nos presentaron esta canción, Desapego se titula, y que además es un tema con un aire diferente, pero también con una rabia y una letra muy guapa, y la vamos a escuchar. Es lo nuevo de Tenso. Hay otra canción que escuchamos después. Esto es Desapego. Un segundito, si es que no había parado por aquí esto, y ahora sí vamos con ese tema Desapego de los Tenso. Tengo un plan para mañana. Tengo las ganas infinitas. Tengo una idea. Nos cambiará la vida. Sí, señor. Ahí están Tenso con ese Desapego, es lo que acabamos de escuchar. Y ayer mismo estrenaban otra nueva canción que la vamos a escuchar ahora mismo. Se titula La Llegada y así suena. Tenso desde Tenerife. La llegada de internet nos crea todo un mundo paralelo que fomenta la división. El conflicto se enfrentaba de verdad. Antes de insultarnos por una red social, discusiones detrás de un enrutador. Personas de tu misma condición, millonarios se reparten el planeta y nosotros consumiendo para tener razón. Tu canción no me llega, tu canción no me sale, ideología es linda, pero no tiene calle. Tu idealismo se acabó en este momento, porque en el daño hay margen para el error. El conflicto es inherente a vivir en sociedad. Yo gestiono esto como lo que hay que gestionar. Mierda de occidente acomodado, la seguridad es un sofá. Vivir en verdadera sociedad. Desde el conflicto diario, con todas las demás. Sustrarse, ignorarse y cancelar. Solo que el reflejo de tu mierda individual. Te vale, no mejoras, tú por tu camino. Andamos esperando el momento que tú mismo salgas en pantalla, no digas lo que piensas. Maldita sanguijuela, ignorada de mierda. Eso era La Llegada, esta nueva canción de Tenso. Pues eso, bueno, esta canción lleva además un videoclip de, pues, como un dibujillos de animación y tal. Está muy curioso, muy guapo, para acompañar este tema que acabamos de estrenar aquí en Asesino Rock and Roll, de lo nuevo de Tenso, que supongo que seguirán, pues eso, componiendo canciones para un próximo disco, y a ver si tenemos suerte y se dejan caer por aquí cerquita, que ya tenemos muchas ganas de volver a verles en vivo. Nada, nos vamos hasta Zaragoza. Vamos a escuchar a una banda que se llama La Misa del Gallo, y que, bueno, pues yo creo que llevarán al menos como 10 años en activo, porque, bueno, su primera grabación a modo de maqueta data del 2012. Entonces, pues sí, más 10 años, algo más incluso. Y luego tienen un segundo disco titulado Hay Miedo, del 2016. Y lo más reciente, que han sacado pues hace poquito, un tercer trabajo titulado All Chaos, con 9 canciones para esta banda de Zaragoza, como os decía, que hacen pues un punk bastante rudo, con un toque también hardcore y algo de metal, diría yo. Y nada, pues vamos a escuchar un par de canciones de La Misa del Gallo, empezando por esto que se titula La Salvación. Estamos escuchando a esta banda de Zaragoza, La Misa del Gallo. Ojo, gallo con Y, no con dos L's, ¿eh? Y bueno, entre estas 9 canciones vamos a elegir otro temita de este que sería su tercer trabajo, su tercera grabación. Escuchamos esto que se titula Perros Traidores. Traidores, como seis tienes tu lado. Basta de aprovecharos, suyos perros lacayos. Esto tiene dos bandos, críos, tienes tu lado. Basta de aprovecharos, perros de la patrona. Abrazando a los banqueros y a la santa patronal, ligando de vuestras raíces, que pone el muro a estos estafadores. Estamos solos en este oscuro mar, frente a frente, en contra de un gran tiburón que no tiene ningún remordimiento. Solo nos queda pararnos a la fuerza. Nuestro tiene dos bandos, tú eres tu lado. Basta de aprovecharos, suyos perros la calle. Nuestro tiene dos bandos, tú eres tu lado. Basta de aprovecharos, perros de la patronal. Sucios traidores, ¿cómo hacéis morder? Sucios traidores, la mano que os da de comer. Sindicalistas manejados por la mafia del poder. Sindicalistas encabezando las manifestaciones. Sindicalistas renegando de vuestras raíces. Sindicalistas, todo esto sale adelante con tu vida. Manejados por la mafia del poder. Sindicalistas encabezando las manifestaciones. Sindicalistas renegando de vuestras raíces. Sindicalistas, solo nos queda pararnos a la fuerza. Toma ya, ahí estaban la misa del gallo. Bueno, contundencia en lo musical y también contundencia en los mensajes, en las letras, como habéis podido comprobar. Bueno, pues dos temitas hemos oído de este último disco de esta banda de Zaragoza tan cañera. Tenéis todos sus trabajos en su página de Bandcamp y bueno, pues habrá que seguirles la pista, sí. Vale, seguimos. Vamos ahora con una banda de las nuestras, como son Uger, que han publicado también ahora hace un par de días pues un par de canciones, bueno, que están unidas, por decirlo así, sí, que son dos temas que quedaron fuera de su último trabajo, del disco Laubat, y bueno, pues las han recogido juntitas, que son, al final son 8 minutos. Nosotros vamos a quedarnos con la primera canción, digamos, que se titula Hirugarrengaiak, y esto es lo, bueno, sí, entre comillas, es también algo inédito de Uger hasta hace poquito. Vamos a escuchar a la banda de Bilbo sonando ya. A ver, un segundito, eso que no habíamos quitado por aquí. Como os decía, Uger y Hirugarrengaiak sonando ya. Llamando a hasta llegaría ese irugarren gaiak y ahora ya enseguida empalmaría con It's Meets, que sería, digamos, el segundo corte de que han sacado estos días atrás la banda de Bilbo, Uger. Vale, bueno, pues lo dejamos de momento ahí. Ya tendremos ocasión de escuchar ese otro corte. Y bueno, vamos a ir ahora con una banda colombiana que va a estar tocando este próximo miércoles, día 17, creo que es, en Bilbo, en Sarean. Ahí tendremos la ocasión de ver a este grupo punk rock que viene desde Bogotá, que se hacen llamar Sin Nadie al Mando. Y bueno, estarán acompañados de bandas locales que son Erruki Jauna y Ternura. El próximo este miércoles que viene, día 17, a partir de las 7 y media de la tarde más o menos, en Sarean, en Bilbao. Como siempre, como suele ser habitual, pues la entrada a la voluntad. Y bueno, pues una ocasión de ver a este grupo que yo la verdad no conocía, ni me sonaba el nombre. Vienen desde Colombia, como os decía, y están girando por Europa. Creo que vienen de tocar algunos conciertos por Inglaterra, sí, creo que han estado por Inglaterra, Francia, y ahora este miércoles recalan aquí en Bilbao. Sin Nadie al Mando, su último trabajo parece ser que data del 2021, titulado Esperando el Final. Y bueno, vamos a escuchar esto que se titula Tradición Política. Ahí están. Buen punk rock, ¿eh? Tío, bien, Sin Nadie al Mando, desde Bogotá, estarán el miércoles en Bilbao. Igual escuchamos algún temilla más de este último trabajo. Hemos escuchado ese Tradición Política, Corrupción Política. Y esto que con lo que vamos a ver ahora es Viaje Sin Regreso. Cayó bien la cara, el ruido de las balas. Ahí dejamos el punk rock de esta banda colombiana que les tenemos el miércoles en Bilbao, que son Sin Nadie al Mando. De su disco más reciente hemos escuchado estas dos canciones de su disco Esperando el Final, vaya, como el título del disco de su versión X. Curiosidades. Y nada, bueno, nos vamos ahora hasta Gasteiz para escuchar a Motosierra Diesel. Bueno, esta banda que ya hemos puesto por aquí presentando su primer trabajo, su primer disco, que ay, que no me sale ahora el nombre. Bueno, Motosierra Diesel, les tendremos, todavía quedan un par de semanitas, tres semanas, ¿no? Para verles en directo en Portugalete. Estarán presentando este disco en la sala Groove junto con otra banda de Gasteiz que son Free Winona. Y vamos a escuchar de Motosierra Diesel. Empezamos con esto que se titula Nada. Sí, sí, veneno para mí, me corre por la sangre. Sí, sí, me quiero divertir, mañana será tarde. Sí, sí. Motosierra Diesel. Bueno, el título del disco es El Último Baile, ¿eh? Es un disco que tiene como, creo que son nueve temas. Lo han publicado incluso, han hecho una pequeña tirada en vinilo y también lo tienen en CD. Y no sé si os había comentado la fecha del concierto, no sé si lo he dicho. Es el 9 de junio, viernes 9 de junio, en la Sala Groove de Portugalete, a las afueras de Porto, junto con Free Winona también de Gasteiz. Y joder, tengo muchas ganas de ver a Motosierra Diesel en directo, porque me encanta el disco y no sé, tienen un rollo muy, no sé, muy guapo, muy personal. Sí, y vamos a escuchar otro tema más de este disco de debut de esta banda, de este cuarteto, que al final, bueno, pues son también ya viejos conocidos que han pasado por diferentes bandas de Gasteiz y bueno, y ahora se han juntado para esto, y yo creo que es una conjunción muy guapa por muchos motivos. Vamos a ir con, estaba buscando una canción en concreto que no la, ahora mismo no la ubico. Pero bueno, a ver si la... No, bueno, venga, vamos a escuchar esta que se titula Silban las balas, Motosierra Diesel. Sí, señor, bueno, pues ahí, ¿eh? Hasta ahí Motosierra Diesel. Y nada, pues ahora vamos a enchufar ya directamente al grupo invitado de hoy, que son Qualuders. Todo preparado. Bueno, ahí están Qualuders, ya sonando aquí y ya presentes la banda al completo, ¿eh? Hoy tenemos aquí a toda la peña, a los cinco componentes de la banda de Ezkerraldea. Y nada, voy subiendo micros y saludando aquí al personal. Bienvenidos, banda. ¡Aupa! Buenas tardes. Qué cago en día, que me habéis invadido aquí el chiringuito, los cinco. Agradecido que hayáis venido los cinco componentes del grupo. Que suele ser complicado que vengan las bandas al completo, porque además que nos ha costado, ¿verdad? Sí. Que nos ha costado poder quedar para que vengáis a presentar el disco y tal. Pero mira, ya que habéis venido los cinco. Eso es. Desde, como decía yo, desde la margen izquierda. Y presentaros un poquillo uno a uno para que a ver si la gente identifica vuestras lindas voces. Por donde queráis, micro rojo. El micro David. Rojo. Pues yo soy David, guitarrista y coros también, ¿o no? Sí, también. Acercaros, chicos, Gardu. Guitarra y algún coro también. Algún coro que otro. Yo soy Henry, cantante. Eso es. Soy yo, en el bajista. Joyce de batería. Apay. Vale, bueno, pues como os comentaba cuando habéis llegado, atrás los conozco más o menos ya de hace bastantes años. A vosotros dos, a la base rítmica, como que alguno me suena un poquillo, pero bueno, que no les ubico como a vosotros. Así que contarnos un poquillo cómo os habéis unido estas cinco piezas. Y piezas, pues unas piezas también, ¿no? Desde hace muchos años. Porque aquí hay veteranía, ¿eh? Aquí hay veteranía. Que no sé si queréis comentar un poquillo cómo ha surgido esto, ¿no? De formar Qualuders. Pues mira, Javi, cuando terminamos Gardu, Ferber y yo el último proyecto que teníamos, que ya lo conoces tú. Archiconocido. Pues decidimos. Se puede decir, ¿no? Sí, tocábamos en Calcetines y Cachetes. Eso es. Después de 15 años de banda, pues decidimos terminar con ello. Y nada, pues Gardu, Ferber y yo decidimos montar Qualuders. Y nada, pues nos pusimos a buscar gente y encontramos a Joyce, que tocaba en su día en Deficit, una banda sí, mítica de Cabieces, ¿no? Era por ahí. ¿Eso heavy rock así me suena? Sí, más o menos, sí. Estaba un poco oxidadillo, pero bueno, le rescatamos y... Y de maravilla, poco a poco ha cogido el ritmo de maravilla. Ajá. Y nada, luego apareció también Alcor, que no sé pero si estamos, creo que... estamos hablando de hace cuánto, dos hace años. Hace seis años casi, ¿no? ¿Tanto? ¿Seis años lleváis con esta claro, historia? Se nos metió la dichosa pandemia bueno, de por medio claro, y demás, claro. Bueno, idas y venidas de gente. Estaba Alcor, que creo que le conoces, de Repélega. Tocaba el bajo con nosotros, después Íñigo Arbaiza. Sí, a Íñigo sí. A Íñigo sí le conoces, claro, ¿no? Sí. Es un mítico, tocaba en Inri. Eso es. Y también, bueno, pues al final se fue a vivir a Gasteiz y demás, y bueno, pues decidió dejar la banda también. Y ahora tenemos a Zorrilla, que nunca ha estado en ninguna banda, ahora está con nosotros y de maravilla, se ha adaptado como un guante. Ah, pa' ahí. Zorrilla que, le da de maravilla, ¿no? Y Ferber también, pues como ves, no está. Dejó la banda pues por problemas de salud. Andaba, pues ya sabes que Ferber anda con bastantes problemas de oído y demás, y a cuenta del tema pues decidió dejar la banda y fichamos a David. Un fichaje, el Messi de la guitarra. Que hostia, que bueno, que David también tiene su recorrido. Sí, a ver, hasta el mal revés en Amarraco. Pero esto de Amarraco, estamos hablando ya de la prehistoria, ¿no? 2004, 2005, por ahí. Sí. Por ahí, sí, sí. Sí, años, que años. Bueno, eso, cada uno tenéis un poquito vuestro currículum. Bueno, Gardu también, ¿qué vamos a decir? Porque tú empezaste muy de chavalín a tocar, ¿no? Con 16 años, con el colega Mogo. Con Toxidiz. Eso es, otro, sí. Ya me suena a mí aquello. Pues 31 años. Vosotros inventasteis las bandas de música en Euskadi, ¿no? Prácticamente, ya te sí, digo. Sí, sí. Por eso decía yo que aquí hay veteranía y tal, y porque como cuál es la media de edad del grupo, se puede decir más o menos, se podría decir. Pues sobre los 44, 45 años. Bueno, Zorrilla tiene 40, ¿no? El Joyce sube la media. Joyce es más viejo que la orilla del río. El 49. Bueno, bueno, sí, bueno, sobre todavía, los 45 todavía, años. Sí, sí, bueno, todavía no habéis llegado a los 50. Así está, que, y como suelo yo comentar aquí muchas veces, que mola mogollón que haya chavalería tocando, que ahora también la hay, menos de la que nos gustaría, pero también la hay. Pero también que gente ya con sus años y tal, y que se supone que igual debería estar otras cosas, sigan rockeando, joder, eso tiene que estar ahí. Sí. Cago en 10. Y el otro día estuvimos hablando de Charlie Harper, el vocalista de los UCA Subs, que va a cumplir, creo que tiene cerca de 80 tacos, creo que tiene 78, y ahí sigue al pie del cañón cantando y haciéndolo muy bien. Lo que pasa es que creo que ya han hecho la última gira. A ver, Javi, hay peña que... A ver, no es que no sepamos hacer otra cosa, pero nos gusta estar ahí, ¿no? Yo creo que peña como los UCA Subs, que se han tirado toda la vida por ahí en la carretera, ¿qué va a hacer ese hombre ahí? ¿Ver obras? Hay que seguir, me cago en la hostia, hasta que revientes. Claro, es su vida, ¿no? Al final es que es su vida. Y en esta puta vida, pues hay que tener hobbies, porque si no, estaríamos amargados solo de estar en el puto trabajo, ¿no? O sea que, por una parte, yo supongo que compartís conmigo la... Totalmente. Que bueno, que nos podía haber molado la pesca submarina, ¿vale? Pero no, nos ha molado... Bueno, estaríamos haciendo un podcast de pesca submarina. Así sería un rollo. Ah, me ha pescado un pez espada, que flipas, no sé qué, pero no es el caso. Pero bueno, como que nos vamos un poquillo por las ramas. Estáis aquí para presentar vuestro primer disco, que, joder, cuando has comentado que esto empezó hace seis años, pensaba que igual llevabais menos. Pero claro, ya has comentado los cambios y tal, de formación, etcétera. Y ahora ya, con esta formación así ya sentada, ¿cuánto lleváis? Pues llevaremos un par de años, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Sí, un par de añitos. Ya hemos decidido asentar bien los temas, adecuarlos a cada uno. Y nada, tenemos un montón de temas sacados nuevos también, pero hemos decidido sacar... ese CD que ves ahí, un poco carta de presentación. Al principio no íbamos a sacar nada. Mi ilusión es sacar un formato vinilo de la banda, un poquito bien elaborado, que llegara con tiempo. Al final ya sabes que el tema de... está jodido. De los vinilos está a un precio desorbitado. Hay que tocar mucho, ahorrar, que se suele decir, y cuando estemos preparados para tener... pues para un estudio y para sacar el vinilo, ya nos lanzaremos ahí a por ello. Pero bueno, qué bien, que seis temitas en este CD, que como presentación que comentabas está guay. Antes se me ha ido la olla cuando empezó el programa, que he dicho que el disco se titulaba El Golpe o algo así. No sé si es que me he liado con Golpeado, que es una de las canciones. Ah. Pero bueno, el disco se titula Punk and Roll, y yo creo que define muy bien lo que puede ser Qualuders, ¿no? Sí, es un poquito lo que hacemos, ¿no? Nos gusta, como tú sabes, el high energy rock and roll, el power rock and roll, como dices tú siempre en tu programa. Es lo que nos mola sonar fuerte, sonar potente, y eso es lo que queremos, que suene el disco así, ¿no? Que suene con poderío, ¿no? Al final. ¿Estas seis canciones son igual las más viejas que tenéis o...? Bueno, supongo que si os habéis decidido por ellas. A ver, eran las que más nos gustaba. Hicimos como una votación popular. Democracia. Eso es, era la que más nos gustaba a todo el grupo, y al final decidimos coger esas seis. Pero bueno, tendremos ahora mismo otra docena de ellas preparadas ahí para salir a escena. Pronto, yo creo que el próximo concierto ya las sacaremos en el directo. Ajá. Bueno, ¿esto dónde habéis grabado y cómo ha sido el proceso? En casita. Acércate, Gardu. En casita. Bien, tener a un máquinas... La Garra Studios. Tener a un máquinas es una ventaja, ¿no? Cuenta. Pues, ¿qué voy a contar? Ahí poco a poco... En casa, pues yo qué sé... Porque tú ya venías grabándote cosas tuyas. Sí, porque me gusta grabar. No tengo mucha noción más que el oído. Y me gusta, y pues bueno, ahí está. Pues, que bueno, supongo que siendo algo... Porque, gente ajena a tus movidas has grabado. No, pero no. Es todo por... O sea, no tengo ni estudio, ni tengo nada. Algo casero, y porque por hobby, porque me gusta, y porque yo cuando compongo un tema siempre lo que hago es grabarlo. Grabo una base y para que no se olvide, y a partir de ahí voy componiendo. Entonces aprovecho y O sea, que en este caso ha sido todo sencillo en el sentido de tener aquí. Sí, sí, ha sido cómodo más que otra cosa. Y con tiempo. Cómodo y económico. No tienes eso, y no tienes presiones de tiempo. Sí, y, eso es. Sí, tal, con mucho tiempo. Con mucho tiempo. Al final los guitarras son los más técnicos aquí de. Claro. David saca un ritmo de guitarra, lo graba, nos lo pasa por WhatsApp, y Gardu igual. Y ahí siempre tenemos una base de datos de ritmos, sí, en los que podemos meter letras y demás. Y bueno, ahí está. La verdad es que nos entendemos bien los cinco. O sea, que para empezar y empezar a construir una canción, ese puede ser un buen método. Y luego, lógicamente, el local de ensayo, claro. Porque claro, sí, no, así es como funciona. Al final hay que adaptarse, porque como no tenemos tanto tiempo como hace 30 años... Claro. Lo que hablábamos, ¿no? Hay que adaptarse a... Sí. Al final todos tenemos hijos, menos Gardu, que es un alma libre. Pero bueno, al final... Pero pues, tiene guitarras. Eso es. Y muchas, además. ¿No ves que se ponen juntos estos dos? Los dos guitarras se ponen juntitos. Tiene más que yo. Los guitarristas, hostia, el loro, con sus guitarras y sus cosas, que las quieren más que a los hijos. Perdón. Sí. ¿No? Sí. Están David y Gardu, y luego Gardu con Cheliche también. Ya le conoces. Que se dedica a hacer guitarras ahí de Cheliche Guitars. Y ahí andan los dos mano a mano todo el día probando guitarras y demás. Así bien, que bien. Bueno. Dale que te pego. Sí, señor. Bueno, pues estas seis canciones que son las que habéis elegido, como comentábamos y tal, ¿cómo las habéis construido en letras, demás? ¿Tenéis alguna línea que seguís? Temática libre, los batería y bajista. Están muy calladitos, ¿eh? A mí me pilla todo esto como muy... De nuevo, ¿no? Sí, realmente sí. Bueno, Normalmente solemos hacer una letra, y sobre alguna, o bien se presenta la letra y se intenta sacar una música adecuada, o dentro de la música que tenemos intentamos adaptar. Por ejemplo, el otro día hicimos un tema que yo había escrito y lo había compuesto Gardu, y al final pues lo hemos adaptado y muy bien ha quedado. Mientras David no dé el visto bueno, que tenía que currar el hombre de tarde. Luego vamos haciendo arreglillos y demás, entonces pues... Sí. No hay nada definitivo, nada sale a la primera, que se suele decir, Javi. Ya, hombre, de eso se trata también, ¿no? Sí. De que entre todos ir... Que no es igual, alguno tiene más facilidad para... Pues eso, para, yo qué sé, para unos riffs guapos o una base buena o no sé. Nada, estos dos chicos. Y luego batería y bajo ya va saliendo solo. Se va haciendo ahí en el local todos juntitos. Y la verdad es que nos llevamos muy bien. Estamos muy, muy cómodos y muy contentos de habernos conocido. A mí me ha molado mucho, tío, que también que los temas tienen buenos estribillos, que se pegan bien, ¿no? Sí, yo creo, Javichu, que también hemos escuchado mucha música y hemos visto muchos conciertos. Al final mamas de todo, y eso lo tienes ahí en el corazón y en la cabeza, y va saliendo poquito a poco. ¿Sois muy exigentes entonces a la hora de decir esta canción ya? ¿O esta canción no? ¿O esta parte sí o esta parte no? No, tampoco es exigente. Yo creo que cuando sacamos algo lo vamos probando en el local entre todos, y lo que realmente nos gusta, eso se queda, y lo que vemos que no nos convence, pues le damos vueltas, y hasta que, y yo creo que entre todos, pues es lo que ha dicho, nos hemos compenetrado bastante bien, y yo creo que llegamos a lo que nos gusta a todos y estamos contentos. Sí, se busca un equilibrio al final. Eso es. A ver, a todos nos gusta mucho la música. Al final no vamos a conciertos ahora todo lo que quisiéramos, pues por temas familiares. Yo tengo un crío ahora de un año. Se entiende, vamos. Y al final, pues ya sabes, la exigencia, pero procuramos escaparnos de vez en cuando, como esta tarde que ya te he dicho que nos escapábamos Zorrilla y yo a ver un bolo, ahí al Nave 9. Ahí habéis acertado, claro que sí. Bueno, vamos a seguir escuchando algún tema más, que es de lo que se trata, ¿no? Presentando este disco. ¿Alguna en concreto queréis? Claro, que tú quieras. Bueno, hemos abierto, porque no he dicho nada. El tema que abre el disco se titula 45 grados. creo que es un tema bien majo para abrir, ¿no? ¿Por qué la elegisteis esa la primera? ¿Por algún motivo especial o...? Pues mira, fue la primera que hicimos, el primer tema que hicimos. Yo tenía claro que el camino era ese. Y luego, pues el nombre del tema, por cierto, es porque el coche de Joyce, el batería, siempre marca 45 grados de temperatura, macho. Es igual. Es igual que este. Tiene roto termostato. Eso. Que da lo mismo en Gasteiz que en Almería. Eso es. Dijimos, este va a ser el nombre del tema. ¿Qué cojones fuera? Bueno, y ahí se quedó la cosa. Curioso. Y bueno, ¿alguna sí que queráis escuchar que enchufemos ahora? La que tú quieras. Humo, por ejemplo. Venga. Vale, que esa sería la última, ¿no? La número 6, por lo que veo por sí, aquí. Sí, creo que sí. Puede ser la última. Vamos a darle caña a Qualuders, que es la banda invitada hoy aquí en Asesino Rock and Roll. Ahí estaba Humo. Seguimos aquí con Qualuders, el grupo invitado de hoy en Asesino y el Rock and Roll desde Irola y Ratia. Y nada, pues vamos a seguir charlando un poquillo de, pues eso, de esta banda de punk rock and rollera, con guitarras bien guapas. ¿Sabes lo que más me gusta? Porque que no os ha dado por el metal. No sé si me explico. Te digo por qué. Porque hay bandas que mira que me molan, tío, pero luego no sé por qué se tienen ese toque metalero que, a ver, que es un gusto mío, que a mí personalmente pues prefiero otra cosa, ¿no? Prefiero lo que hacéis vosotros. Gardu, ¿qué pasa? Me miran a mí porque soy el más metalero. El más metalero. ¿A ti te gustaría darle un toque? No. Ah, vale. No. Yo creo que a mí me mola la esencia esta que tenéis. Todo lo contrario. A ver, metal y rock. Me refiero, no sé. Yo ya he tocado muchos grupos de metal, ahora me apetece eso, mucho. Eso, rock and roll. Tocar rock and roll. Rockear, eso es. Y cera. Mira, es algo que habíamos hablado Gardu y yo, que somos amigos hace muchísimos años. Él siempre ha parido metal a punta pala, desde que era un crío, ¿no? Y yo creo que había grupos de rock and roll que no los tenía tan pillados, ¿no? Poco a poco hemos ido ahí... Educándole, ¿no? En cositas nuevas para él. Y ha conocido la esencia, el elixir de la música, ¿no? Al final, pues, yo qué sé, pues esos Turbo Negro, esos Stooges, ¿no? Joder, es que al final, bueno, yo creo que eso ese es... Ese rollo que... Es la, eso mucha es... buena música, sí, que no tenía yo calada por ahí y la verdad que pues ahora es lo que me apetece, hacer rock, tocar rock. Sí, joder. El vosotros venís de algún tema, bueno, que uno que no había tocado nunca. Sí. Y en tu caso me comentaba que sí, que bueno, sí, Deficit habéis nombrado, sí. ¿No? ¿Y has estado en más bandas así? Sí, he estado en alguna, pero no salíamos del local. Ah, vale. 4 o 5 bandas, pero no hemos salido del local. Ya. Y alguna era, sí, plan meta, sí. Bien. Pero en tu caso, ¿cómo te ha dado por ponerte a tocar a una edad, o ya te tocabas antes? No, yo llevaba, no sé, 3 o 4 años así, con un chico dando clases, con Jorge Sánchez. O sea, que has empezado tarde, digamos, a tocar, ¿no? Sí, y pues que fue una cosa... Nunca, mi intención nunca había sido entrar en una banda ni nada de eso. Era aprender para mí y surgió la oportunidad y, no sé, fui, les pareció bien. Tenía un poco de miedo al principio, y, ¿eh? No sé, no... ¿Cómo ha sido el contacto con la peña? Si hay algo por ahí, sí. Yo creo que ha sido mejor... Creo que casi es mejor la que no lo... La trócola. Ya está. Porque, ¿sabes qué pasa? Que todos estos ruidos se cuelan. Ya lo he intentado bajar el... Ya veo que no veo. Bueno, que nos vamos por las ramas o por los micros. Ahí. Pues eso, que... ¿Cómo ha sido el...? Para mí es una cosa, la verdad... Cada cosa y cada día que pasa es como algo nuevo y... Pero bueno, encantado, ¿eh? Porque he conocido a 4 personas que... Es la hostia, yo no me esperaba, vamos, ni mucho menos entrar en un grupo ya, ni salir a tocar, ni vamos, ni estar aquí en esta silla, ni para mí es como algo... Jo, pues no está, sé. Pues bien, mira. Sí, oye, no, nueva, vamos. Nuevas ilusiones y nuevas experiencias, sí. A una edad un poquito ya tal, pero que por eso siempre hay que recalcar eso, ¿no? Que nunca es tarde, ¿no? Para el que quiera hacer, para lo que sea, vamos, es una cosa... Y ahora que has comentado lo de tocar y tal, ¿cómo ha sido para ti, por ejemplo, que fuiste debutante, ¿no? En un escenario? ¿Cuándo ha sido y cómo ha sido y cómo te has sentido? Pues la verdad que fue en enero, que tocamos ahí en el Gasteche de Mamariga, el primer concierto del grupo y, bueno, y el mío, claro. Que no sé, pero fue una cosa... Yo personalmente pensaba que iba a tener mucho más nervios o más... Pues estaba toda la gente de nuestro barrio, gente... Tocar para colegas igual es como más... Están más eso, más protegido, no sé, y aparte que pues con ellos es que es bastante fácil todo, la verdad. No sé. ¿Cómo llevabais ese bolo? Bien, supongo que todo maqueado y todo ya perfecto, ¿no? ¿O qué? ¿O hubo sus cosillas ahí? No, David se ríe bien. Mucho. Bueno, se le rompió a Joyce un herraje de la batería, ¿no? Sí. Hubo... Tocó encintarlo ahí de mala manera, pero bueno, al final salió la cosa bien. Una raja de la verdad que fue un éxito, a la gente le gustó mucho el bolo y luego estuvimos por el barrio tomando unas garimbas allí con la peña y todo sí. Eran parabienes. Además, joder, qué guay lo que dices tú, ¿no? Poder tocar ahí en casa, como quien en dice, casa, y en un sitio como el Gasteche, ¿no? Que al final pues son sitios que tienen algo especial, sí. ¿No? Donde la gente te quiere muchas veces, ¿no? Y pues yo qué sé, por ejemplo, el otro día cuando estuvimos en Sastraca, viendo lo del Ave Fest y esto, es el ambiente familiar claro. Que hay y que nos vemos siempre con gente que hace tiempo que no te ves, es una maravilla. Un ambiente familiar muy bonito y disfrutamos mucho de ese bolo. Para nosotros ha sido como un comienzo por todo lo alto, la verdad. Javi, muy contento. Y luego, ¿qué más habéis hecho? Otros 2 o 3 habéis hecho, ¿no? Sí, hemos tocado en El Mendigo. Ah, por cierto. Que por cierto, el difunto Mendigo. Qué desgracia. Volverá. yo creo. Claro, de algún u otro modo. Eso es. Algo habrá que hacer, ¿no? Exactamente. Pero bueno, que se ha perdido un sitio, bueno, un para sitio mí magnífico. Ideal. O sea, ideal. Sonamos de maravilla, nos trataron muy bien y. Nos invitaron Ratpenat y Cruella. Sí, Ratpenat y Cruella, eso es. Gente que no conocíamos de Barcelona. Que hacen un punk muy, sí, muy chulo. Yo sí que les tengo ya controlados porque presenté aquí su disco y tal, y me parece una banda. Digo, esta banda tiene que estar muy bien. ¿Dónde estaba yo ese día? No me acuerdo. Buena gente, de verdad, muy buena gente. Mm. Muy buena gente, muy a gusto con Cruella, pues que nos conocemos también de toda la vida. Y fue un bolo de los bonitos. Y nos trataron muy bien. Y mira, por lo menos hemos llegado a tocar en el Mendío, que no se diga, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos ido ahí un poco raspados, pero hemos llegado. Es lo que importa. Una lástima, por otra parte, ¿eh? Y luego ha habido otro más, ¿no? Creo. Pues San Queremos. En fiestas de, ¿no? Sí, en San Queremos, en Santurchi, en el Parque de Guernica. También que organizan ahí un, pues un San Queremos con una aluviada y no sé qué. Y nos dijeron para tocar allá. Y la verdad que muy bien, muy bien. ¿Estáis metidos en la asociación esta de Santurchi de grupos? No estamos. No por nada, sino porque no se ha dado el caso, sin más. Sí, bueno, digo, no sé, me imagino que puede ser también interesante. Con nosotros estaba Barci en su día, por ejemplo. Pero nosotros Y Alcor. Alcor también estaba. Ah, sí, Alcor también, sí. Pero a nosotros pues no se ha dado el caso. Bueno, pues bueno, ya estáis haciendo vuestras cositas y tal. El disco de ya lleva. ¿Cuánto lleva el disco ya rulando? Pues de marzo, ¿no? Para el concierto de San Queremos lo quisimos tener ahí. Sí. Para que la gente ya que iba a venir a vernos, pues pudiera. Habéis hecho ahí, sí, unos CDs, ¿qué tal? Se está. Bueno, supongo que ahora el rollo es tenerlo que mover, claro. Ya, el rollo del CD. Más que nada para los conciertos. Siempre hay alguien que lo quiere, pero para que. No para vender como antes, que hacías 500 copias tal y enviabas a un lado. No, para ese rollo ya no. Habéis sacado unos poquitos. Sí, ¿cuántos? Sí, sí. 100. Igual hay que hacer más ahora. Ya, eso te iba a decir, pues porque 100 al final, a nada que toquéis un poco, eso vuela. Sí, eso han volado ya. Sí, han volado, sí. Poquito. Pero bueno, que no como antes, que hacías 500 CDs y los mandabas 50 para un lado, 50 para otro. No, porque ya no. Es por el rollo que vas a tocar y tener algo para, claro, que la gente se lleve. Sí, sí. Lo mismo que habéis hecho camisetas, veo que también y sí, tal. Y bueno, que eso está guay, pues porque al final. Pues eso, tener también un recuerdillo o algo eso de la banda, ¿no? Sí. Y eso. Y si alguien lo quiere conseguir, que os lo puede pedir igual vía un mensajito a Facebook o sí, lo que sea. ¿No? Si no, en la tasca de Mamariga y unos cuantos para poder comprar. Porque al final es difícil poder darle a una persona al momento, ¿no? Pues ahí en el bar, si uno se quiere pasar, se come un pincho y que compre el CD. O una caña. Y supongo que en algún sitio más sí que habréis movido alguna copia, ¿no? Pelotazo. No, de momento no. Nada, pelotazo no nos hemos acercado, pero sí que habría que llevar alguna copia por allá. Y mira, para nosotros siempre comentamos que las camisetas son nuestra mejor carta de presentación, nuestra mejor publicidad, porque al final la gente las lleva, Javi, y. Joder, ¿y esa banda? Ah, pues no conozco, ¿qué es? Y tal, ¿no? Es lo que nosotros queremos. No ganar tanto la camiseta como. Porque al final es peccata minuta, ¿sabes? Lo que queremos es que la gente nos conozca, nos vea y vaya a nuestros bolos y le guste lo que hacemos, ¿no? Que eso es lo que importa. Bueno, yo siempre digo que la mejor publicidad es tocar, lógicamente. Eso es. Y el boca a boca, ¿no? Porque si un día te ven 14. Y les ha molado, esos 14 van a decir, oye, al loro con estos, la próxima vez, y seguramente, ¿no? Es la bola. La bola que más o menos, aunque claro, entiendo que, como ha pasado siempre, ¿no? Que hay tantas bandas, ¿no? Y tan buenas, y tan buenas, ojo. Cada vez mejor. Mucho nivel. Mira, la gente toca muy bien y. La gente joven, sobre todo, está viviendo fuerte. Mira, el otro día vimos a los Chulería Joder, que me encantaron, por cierto. Es el rollo que a mí me mola. Actitud y ganas, y me pareció una bandaza. A mí yo me ahí a la puerta de casa. Flipado. Te vi ahí adelante, y digo, ahí está Javichu dándolo todo. Y me lo pasé muy bien. Me pareció una banda muy a tener en cuenta. Sí. Sí, sí, además. Que vamos a coincidir con ellos. Seguro, pronto. Seguro, seguro. ¿Cómo no? Eso es bonito, ¿no? Que también haya una. una conexión entre grupos locales, ¿no? Sí. Es donde realmente se crea también una escena y un rollito que... Yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Aquí en Ezkerraldea ahora, que haya un poquito de conexión entre bandas, hacer un rollo como el que hubo en Buenavista, en Donosti, con Señor No y con los discípulos y con Nuevo Catecismo y toda esta peña. Hombre, que hay una entrada ahí de nueva generación de punk rock and roll y de bandas nuevas que traigan savia nueva a la escena, ¿no? Sería bueno, la yo hostia. Creo que en general siempre los grupos entre ellos siempre se han llevado bien y se han apoyado y han colaborado entre ellos, ¿no? Igual puede haber alguna excepción o tal en todos los sitios, ¿no? Pero eso, que intentar hacerlo todavía más grande, ¿no? Más, eso es, ¿no? Sería la hostia. Hay un poquito de movimiento en esa escena del power rock and roll, Javichu. Hay que moverlo. Eso. Bueno, y de otros estilos, ¿eh? Que claro. Tampoco. Que aunque la mezcla también está bien, ¿no? Exactamente. Sí, al final vas a un festival, pues como el otro día, y ves un poco de cada cosa, ¿no? A lo mejor ves un punk muy clásico, ¿no? Por las chicas estas que venían de Murcia, hacían un punk muy tipo Vulpes, total. Nosotros flipamos, decíamos, eran las Vulpes. Muy básico, pero con un rollo ahí. Eso es, con ganas, que al final venir de Casa Cristo a tocar prácticamente por la cara es la hostia, ¿no? Tener ganas, juventud y ganas de demostrar y de que la gente te vea, eso es la hostia. Encantado de verlas, ¿eh? Me pareció impresionante. Venga, vamos a escuchar otro temita. Golpeado, ¿os parece? Perfecto. Venga, que es la número 4, ¿no? Si no me equivoco. Y debería sonar. Aunque esté hundido y esté nuado, aunque Ahí estamos, golpeado. Qualuders. Mira, esta es una de esas canciones que decía yo, que tienen ese estribillo marcado y que, no sé, como que se queda guay, ¿sabes? Que, no sé, vamos a ponernos en plan, si hubiese que extraer un single promocional para... ¿Qué canción elegiríais de estas seis? Bueno, no sé, para mí Humo es un temazo, por ejemplo. ¿Fuisteis soltando los temas poco a poco, me suena? Sí, hicimos una pregrabación, la metimos en Bandcamp, que es una plataforma acojonante, por cierto, y luego lo volvimos a grabar todo y ya lo editamos. Pero sí, fuimos soltando poquito a poco. Porque al final, a día de hoy, las cosas van así, Javi. Hoy en día sueltas el disco de golpe, la gente no te lo aprecia como se apreciaba antes. Antes sí. Te comprabas un disco, me cago en la hostia, lo desgranabas. Eso, lo exprimías bien. Y venga a escucharlo. Y ahora no es así, ahora las cosas han cambiado. Sí, por sí, suerte, ya, por desgracia. Ya lo venimos comentando por aquí, pues eso, que igual también tener una canción igual con un videoclip o tal, que no sé si tenéis pensado hacer algo. Habrá que hacer, sí, porque me gustaría. La idea está ahí. Sí, tenemos que hacer algo. A ver si le engañamos a Ferber, que le gustan mucho los audiovisuales, es una máquina en eso. A ver si en los calcetines pues hacía él todo eso. A ver si le engañamos y nos hace algo guapo. Porque bueno, no sé qué expectativas tenéis y bueno, pues igual tocar un poquito por aquí, si se puede salir un poquito a provincias limítrofes, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Porque me imagino, pues eso, que igual tampoco estáis ahora para coger y decir, vámonos hasta Madrid para que vengan cinco, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? ¿Qué idea tenéis o qué habéis comentado entre vosotros? Intentamos buscar un equilibrio de todo eso, ¿no? Al final, yo qué sé, tocar por aquí es lo fácil. A veces hay que buscar también un poquito la dificultad. Ay, tener en Madrid algún pequeño contacto que puedas ir, que en vez de irte 5 te vayan por lo menos 20. 25, pero que te vaya alguien, ¿no? Al final siempre tienes que ir ahí al lado de alguien, pues como si vienen aquí alguien de fuera que no les conoce nadie y nosotros arrastramos algo de público. Es algo parecido a un toma y daca, ¿no? En la música muchas veces se ha hecho así. Los grupos que estamos empezando intentas asociarte con otros y... Sí, hacer algún intercambio. Sí, por ejemplo, decir, ¿no? Íñigo, el que tocaba con nosotros, ahora tiene... Joder, no me acuerdo del grupo ahora mismo. ¿Te acuerdas tú, Joise? Sentido crítico. Se llaman. Está tocando ahí y hemos hablado con él pues para hacer tocar nosotros por ahí por la zona de la provincia de Burgos y que vengan ellos para acá. A lo mejor después del verano y todo esto ya atamos algo. Eso. Pero qué tiene buena, que ser así. Tampoco hace falta irse muy lejos, ¿no? Igual empezar. No, poco a poco. Empezar por ahí. Pero aquí, bueno, si sale algo por ahí, mira, ahora nos ha llegado un mensaje para un pueblo de por ahí, de Salamanca o por ahí. Ahí va. Si hay que ir, se va, no vamos a andar con hostias. Siempre hay alguien que le gusta la música y que lo aprecia y ahí estaremos. A veces es mejor tocar para 5. Y que estén a gusto. Eso, convencidos. Que para tocar a 100, que está cada uno mirando para un lado y no sé qué, así que. Eso, que la gente habla mucho en los conciertos, joder. No hay cosa que más me joda. Me parece que van a hablar. Pues sí, a veces es así, pero bueno. Y a grabar con el móvil. Sí, eso. Que una cosa es que saques 4 fotos y grabes un vídeo, no digo que no, pero estos que se tiran todo. Yo últimamente ni una hago, ni una. El otro día cuando estuvimos ahí, no hice ni una puta foto. Porque al final te pierdes los momentos buenos. Es verdad que, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero, ¿qué cojones? Sí. Hay que verlo y escucharlo. Disfrutarlo en el momento. Eso es. Bueno, entonces, ahora que empiezan fiestas de aquí y de allá, ¿tenéis algo o alguna cosita? Pues a ver, tenemos algo, pero claro, nosotros no somos tampoco los indicados para dar la noticia. Uno, ¿no? Podemos decir uno. Vale. Sí, podemos decir uno que es el del DAPA. Ah, bueno, sí. Que el DAPA conocido. Fest, que es el 9 de junio. DAPA Rock. O sea, DAPA Rock, perdón. ¿Por qué se llama así? Que vi el cartel y me estuve comiendo el coco. ¿Qué hostias quiere decir esto? Pues DAPA es uno de los que organiza el evento. Más no te puedo decir. Ah, bueno. Pero eso normalmente... Siempre ha habido en fiestas del barrio Buenavista en Porto, siempre ha habido un festival de grupos. Sí, le llamaban de otra manera. Ese, ¿no? Era Buenavista Fest, que lo han pasado a Cabieces. Ah, ahora es Cabieces Fest. Que ya se hizo el año pasado, ¿no? Sí, pero, sí. La primera vez fue el año pasado. Entonces, ahora, yo creo que por no dejar eso sin música, pues están empezando con el DAPA Rock. Vale. Y sí, ya ahí estaremos el día 9. Viernes 9 de junio, Barrio Buenavista, Portugalete. Sí. Vizcaya. Vizcaya. Tocamos con Descuadre, con Cruella. ¿Qué más había por ahí? Para habernos matado. Y nosotros. Pues eso, ahí los maravillosos grupos locales. Eso es. Que siempre son, joder, son los que hay que cuidar. Sobre pues todo. Sí. A ver, todos intentamos salir un poco del agujerico, pero bueno, hay que. Hay que agradar también a la gente que está por aquí cerca. No queda otra. Siempre, como decimos siempre, bueno, estás en casa y como habéis comentado también antes, que siempre te van a ir a ver los colegas. Vosotros sois 5, si tendréis muchos amigos. Sí, hombre, colegas no faltan. Lo malo es que van la primera vez y luego ya lo van dejando, ¿no? ¿O nada, no? Si les gusta, pues al final vuelven a ir. La verdad es que en ese caso hemos tenido suerte. La gente parece que reincide. ¿Y qué os están comentando del disco, de las canciones? ¿Cuál mola más, cuál mola menos? Que no sé. A ver, pues es como todo. Siempre hay gente, Javi, que te compara con algo, con algún otro grupo, ¿no? Bueno, eso es normal también. Empezamos, ¿eh? Cuando empezamos en el grupo, nos empezaron a comparar con los Quemando Ruedas. Por ejemplo, me parece. Sí, un poco lógico en cierto modo, sí, ¿no? Sí, puede tener su cosa. Luego hacemos ahí alguna versión de los Zika, con todos nuestros respetos. Claro. En el concierto hacemos una versión de Loco de los Cicatriz, por ejemplo. Nos, una banda que nos. Me parece una buena elección. Me encanta. Y bueno, pues. Luego también nos han comparado con el rock and roll escandinavo, con Turbo Negro y todas estas bandas. Pero supongo, vamos, que el tema guitarras tiene mucho que ver también en, sí, en esa. Puede ser, efectivamente. Al final son las bandas que escuchas y de las que mamas, ¿no? Del rock and roll escandinavo, de los Helicopters, de Turbo Negro, de Baboon Show, de los propios Nomads, ¿no? Y ese rock and roll. Guapo, ¿no? Incluso de bandas americanas, Nashville Pussy y demás, los New York Dolls y todas estas bandas de toda la vida, ¿no? Y haces ahí un batiburrillo y salimos nosotros por ahí asomando el morro. Henry, tú el rollo de coger y ponerte a cantar así a pelo, ¿no? Porque tú eres bajista, ¿no? Sí, a ver, de hecho me encantaba tocar el bajo. ¿Cómo te has lanzado, pues mira, a la movida? En Los Calcetos hicimos el último disco, fue un disco de versiones que muy poca gente tiene, porque lo regalamos en el último bolo que hicimos en Group. Y ahí en ese disco canto una canción. Y les gustó a la gente del grupo y dijo: Ferber, tú tienes que cantar. Ya sabes cómo dice Ferber: tú tienes que cantar, chaval. Me cago en la hostia, chaval, tú tienes que cantar. Y aquí estoy. Y así fue la cosa. Y todo para adelante. Y bueno, ¿qué? ¿Y cómo te ves? ¿Cómo te encuentras? Pues, a ver, la verdad es que me encuentro a gusto. Pensaba que al final, cuando tienes el instrumento. El instrumento. Un poco erótico, ¿no? Pero cuando tienes el instrumento delante. Protege mucho. Sí, sí, la verdad que sí, claro. Protege un montón. Y dar la cara, a ver, ya. La verdad es que yo tengo un montón de tablas, porque con los Calcetos, claro, hemos tocado muchísimo. Y no ha habido problema en eso, ¿no? Pero sí que me veía raro, ¿no? Al principio, no, hombre, como que te falta tu bajo, te falta tu rollo, ¿no? Pero va, luego poco a poco te vas haciendo ya. Te vas creando tu. Eso, tu ecosistema. Así que nada, a gusto, la verdad es que a gusto, muy contento. Y a mí me mola el rollo que lleva tu voz. Es como, no sé, tiene un toque como, no sé si es la palabra adecuada, como épico, un poco. No sé, parece que a la gente dice que cuando me oye hablar no es lo mismo que cantar, que me escucha diferente, pero bueno, no sé, es la voz que sale, la verdad. No, no, pero eso suele ser lo habitual, ¿no? Sí, no sé, algo distinto, ¿no? Pero. ¿Y arriba del escenario? Pues bueno, intento dar todo lo que tengo de mí al final, ¿no? Y. Que es mucho. Y yo creo que. Le ha gustado hasta mi suegra le ha gustado. Intento tener toda la actitud que se puede llegar a tener. Yo creo que todos en general, ¿no? Y yo creo que eso al final se lo transmites a la gente. Intentar transmitir esa actitud, esas ganas, esa fuerza, ese poderío, que la gente vea que todo está bien compactado, que la música suena toda muy, muy compactada, y eso a la gente le gusta mucho, ¿no? Yo, vamos, que admiro a la peña de que. Pero bueno, que también digo muchas veces que hay gente que ha nacido para ello, para ser frontman. ¿no? Que igual, no sé si es ya, tu caso, no lo pero sé. Ahí estás, ¿no? Y eso es lo sí, importante. Sí, ahí estoy. A ver, no sé, cuando tocaba el bajo en los calcetos, no era el frontman, pero bueno, pues hacía mis pinitos pegando alguna vacilada siempre, ¿no? Eso. Lo que sea. Entonces, bueno, pues he cogido costumbre. Bien, ¿no? Bien. Siempre alguien que tiene algo más de desparpajo. Ferber también tenía mucho en aquel entonces y... Claro. Bueno, hay que decir de Barci, ¿no? De, sí, Barci. O sea, Barci, perdón, Barci. Barci le encantaba. Puro espectáculo. Es un showman absoluto. Puro espectáculo. Eso, bueno, también hay que tener en cuenta que Calcetines era una banda muy peculiar, ¿no? Y con una puesta en escena que, bueno, que va más allá de lo... Yo creo que los Calcetines, hubo gente que no nos terminó de entender, Javi. Yo creo que había ahí mucho más sentimiento y mucho más elaboración de la que parecía. Lo que pasa es que muchas veces el espectáculo lo tapaba todo. Claro. Que es lo que yo les decía. Te entiendo. En la última época del grupo, yo creo que hubo una época, en la última, que fue la mejor, porque al final demasiado espectáculo acaba tapando lo musical, y yo creo que lo musical hay que valorarlo como se merece. La última época fue la mejor de los calcetos, seguramente, para eso. Hombre, para eso tocaba yo, no te jodes. Eso es. Tío, fichamos a Gardu y también le dimos una vuelta de tuerca muy guapa en lo musical. Ahí ya subió el nivel. El nivel siempre ha estado. El nivel siempre ha estado ahí. Vosotros, hablando ahora de Qualudes otra vez, claro, que para eso hemos venido. Hemos venido a hablar de mi libro. El tema guitarras, ¿cómo os compenetráis o cómo David y Gardu? Pues no lo sé, pero nos compenetramos muy bien, no sé cómo, sin conocernos, pero la verdad que de maravilla. No, porque ahí hay magia, ¿no? No sé cómo cojones hemos llegado hasta, la verdad que no lo sé. Sí, la verdad es que... A Gardu yo le he conocido de vista siempre, pero nunca habíamos hablado ni nada. Y ha sido como... No sé. Se entiende a la perfección. Sí. Más de lo que te puedes llegar a imaginar, Javi. Una pasada. Están conspirando. Todo el día hablando de guitarras. Pues esto, luego a la hora de hacer las canciones... Se entienden muy bien, se reparten ellos sus punteos, sus riffs. A eso me refiero, que eso también, hostia. No, sale solo, ¿eh? Está guay eso, ¿no? Porque. Está muy guay, la verdad es que está muy guay, porque yo siempre aprendo algo de él, yo creo que él siempre. Igual, y yo de él más que de él de mí. No sé, bueno, no sé si es aprender, ¿no? Pero siempre descubres cosas o. Y la verdad es que está muy guay, porque yo le paso cosas, él me pasa cosas, intercambiamos ideas y siempre llegamos a algo que. Yo creo que a los cinco, pues esto. Y, además, es verdad que no es el típico rollo de que uno es guitarra de punteos y el otro es rítmica. No. Jugáis los dos. Diferentes sí. Y eso está sí, guay, sí, sí. ¿No? Aquí que no se aburra nadie, Javi. Al final, al guitarrista siempre le gusta. Yo siempre le digo a David, que te vienes arriba. No. Yo no soy mucho de punteos, por ejemplo. A mí los punteos muy largos me parecen muy aburridos. Ahí es totalmente de acuerdo. Es. Donde esté un punteito bien metido, pero Ricky Rookie. Incluso entre medias del tema hay un punteo bien hecho y luego seguimos. Nada de chapas. Hostia. Pero eso, es una chapa de esas de este tío. Al final te vas a ir a pedir una caña, te vas a poner a hablar con el colega, te vas a hacer un selfie, no sé qué. No quiero que la gente se me despiste. Yo creo que para eso estamos los cinco, pues para aquí tal, o sea, para repartir unas cosas. Aquí, pues esto es muy sobrado, aquí tal. No sé, yo vengo igual de menos caña que Gardu, de igual de tocar toda la vida, tocar, pero igual un poquito más suave. Estos me han puesto la velocidad un poquito más apretada. Me han apretado un poco más. Igual a Gardu, que viene de mucha más velocidad, pues un poquito menos. O sea, adaptando. Hemos todo pillado un poquito, pues ese rollito y pues eso. La voz, pues cuando Eji se sulfura, pues. Baja que te tal, pues no, la batería, pues al final yo creo que entre todos hemos hecho buen equipo. Sí, la verdad. Sí, y lo pasamos encima de la hostia. Que eso es lo mejor de todo. La verdad es que lo pasamos de la hostia. Nos estamos en las fiestas en el local buenas y. ¿Con qué soléis quedar? ¿Una vez a la semana? ¿Dos? Dos, me parece bien. Sí, dos, pero con la cosa de los trabajos a turnos, pues es más complicado. Claro. Sí, por ejemplo, esta semana David no ha podido. Y coño, que sois cinco, que no sois tres. Claro, es más complicado. Pero bueno, nos entendemos, nos vamos entendiendo bien, que al final es lo que importa. Intentamos ir alguna vez vamos algún sábado, si se puede, que a lo mejor coincidimos todos, que nos va a tocar seguramente ir algún sábado, y bueno, bien, sí, un par de días a la semana por lo menos hay que ir. Vale, venga, vamos con otra más, y ya después de esta canción, si queréis últimas palabras, para no, vamos, para no tirarnos aquí, bueno, estamos a gustito, pero bueno, vamos a ir recortando. ¿Cuál escuchamos? Desconocido, igual. No, desconocido. Venga, desconocido. Desconocido, que sería la segunda. Son todas sería, buenas. Sería la segunda. Que no tiene solos. Un, dos, tres. Va. Desconocido, desconocido o quizá algo conocido, no sé. Porque que hay algo detrás de esta canción que tiene su anécdota o algo, no sé, como que... Conoces a Azpi, ¿no? De toda la vida de Dios. Sí, sí, sí. Pues o sea, hace tiempo que no le veo. Sí, ahora está más tranquilito. Seguro que nos está escuchando. Seguro, seguro. Sí, le damos un abrazo grande, porque es un gran apasionado de la música, además, ¿eh? De los grandes, grandes. Pues opa, José, un abrazo. Nos fuimos a Andoain al festival, que por cierto es el 10 de junio. Ah, sí, sí. Muy bueno, toca Black Lips y ya me has insistido tú más de una ocasión. Javi, ¿no has estado nunca en ese festival? ¡Wow! Pues es alucinante. Pues igual este año... Pues merece mucho la pena, tío, de verdad. Más lo organiza Juan Carlos, el de Bloody Mary. Mary. Wow, es una pasada. Y bueno, tuvimos ahí una pequeña liada. Acabamos con el coche, con el cepo puesto. Wow, un desastre de la hostia. ¿Año? Años, hará como 3 o 4 años o así. No me acuerdo ni quién tocaba. Pero, y fue una liada del copón, porque ninguno. Yo no tenía carné por aquel entonces. Ferber y él, que íbamos los tres, sí tenían, pero daban alcoholemia. Pues les ponía la archancha, el cacharro y daban. Estamos hablando ya saliendo después de la. No, allí metidos con el cepo puesto. Porque si no das alcoholemia. Puedes conducir, aunque no sea el coche tuyo. Y me dice el tío, sopla tú. Digo, yo no tengo carnet. Dices, igual, venga, sopla. Digo, soplo y 0-0, colega. Y me había puesto a birras como un Cristo, ¿eh? Y bueno, cuenta un poco una historia que tuvimos ahí esa noche, muy divertida. Y ese es el tema de Desconocido. Bien, Desconocido ya es por otra cosa que luego te cuento fuera de antena. Bueno, pues entonces, porque yo igual no le he prestado, ahora que has contado un poquito, ya le voy a prestar más atención a la letra y a ver si saco yo mis conclusiones. Eso es, eso es. Pero sí, sí, sí, sí. Y nada, la verdad es que la hice con todo mi sentimiento dedicada a él. Encima es un muy buen colega mío, le quiero un montón y dedicada a él. Bien, bien. Está guay, ¿no? Eso, que haya que las canciones también tengan su... Sí, que tenga su rollo, sus, ¿no?, historias detrás y... Que realmente nadie sabe por qué es, pero tú sí sabes, ¿no? Ah, pues está guapa. Ah, pero no sabes de qué va el rollo realmente, ¿no? Ya te contaré. Oye, ya habéis comentado eso, que tenéis un repertorio que tocáis sobre 50 minutos, una cosa así quizá, ¿o? Sí, normalmente rozando la hora. Yo creo que es suficiente. También acaba reventado, ¿eh? Una versión sí que habéis comentado que metéis de los Zika y algo más, alguna versión más o... No, solo esas. A ver, tenemos alguna más hecha, pero no la hemos sacado. Teníamos una de los The Boys, teníamos una de los Romeos, ¿te acuerdas de los Romeos? Se cantaba una chica, hombre, y eso, claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como Patricia, ha estado aquí, en esa sí, silla que estás tú sentado. Sí, además estado, creo que he oído el programa. Ha estado sentada... Patricia con su proyecto de ahora, que es Ex-Fan, que es un dúo, sí, es sí, ella sí, y... Sí. Sí. Pues teníamos una versión de los Romeo que me empeñé yo en hacerla, y otra de los Nuevo Catecismo, que la de Generación Perdida, que se quedó ahí en el limbo ahora, pero sí, tenemos cosas por ahí sacar. Alguna más haremos. Siempre está guay, ¿no? Meter aunque sea una versioncilla... Luego teníamos alguna otra por ahí, ¿no? Que habíamos hablado, no me acuerdo cuál era. Hemos hablado de alguna, sí, pero... Sí, pero alguna que íbamos a sacar, pero bueno. Ahora andamos ya haciendo cosas nuestras y ya te digo, la última la hemos sacado el jueves. Sí. Así, de puntazo, pum, pum, pum. Ha cuadrado todo de puta madre, venga, fuera. Ah, qué bien, ¿no? Y así con esa rapidez. Luego ya viene David con el cuchillo. Nada, luego vamos arreglando todos juntos y esperemos que salga un tema chulo. Pero cuando se da con una cosa así tan rápida es porque tiene una frescura especial, sí, me imagino, ¿no? Sí, intentamos que sea algo diferente, ¿no? Que, como se dice, está todo inventado, pero que sea algo diferente, que produzca, cuando nos escuche la peña, que por lo menos le llame la atención, ¿no? Que es lo que le gusta a todo el mundo. De aquí no vamos a salir de pobres, que se suele decir, pero te gusta gustar, ¿no? Que es lo que importa. Hombre, claro, joder, que ya, o sea, supongo que os habrán comentado peña, oye, pues está la hostia, qué bien, ¿no? Qué bien, sí, sonáis, joder, se nos pone el pecho como a Sabrina, que viene a fiestas de Santurchi, no te la pierdas. Ya he visto, ya he visto, el elenco. Ya te digo. Que solo se salva de lo que he visto Luz. Sí, eso he dicho yo también. Luz Casal siempre ha estado ahí. Ha sido una punky siempre de la música. Sí, joder, cabrón. Una luchadora, pero, ¿verdad? Pero bueno, nos quedaremos a ver con la esperanza si en las chornas tenemos algo interesante. Yo creo que sí, siempre nos sorprende. Y por supuesto, que yo también siempre me quito la chapela con esos conciertos callejeros a ras de suelo en medio del paseo. Esa es la puta esencia de ¿no? Y la señora que pasa con el globo y se queda ay, con el nieto y el globo. A mí me encanta eso también. Y le tapa los oídos al nieto. Ay, ay. Yo creo que Gordo lo mejor ha tocado. Yo he tocado una vez, alquilamos un generador con No Más Miedo, puede ser. Ahí está. O antes. Es que no me acuerdo ya, hace un montón de años. Y en la puerta de los astilleros plantamos el generador ahí, pim, pam, pim, pam. Eso es mejor. Eso es brutal. Ahora no me acuerdo si fue No Más Miedo. Eso es ilusión. Hazlo tú mismo, joder. Si el puto ayuntamiento no te quiere tal, pues hazlo tú mismo. ¿Eh? Eso es. Autogestiónate, como dicen los Dakaris. Me cago en reo. Vale, bueno, pues ya, si queréis, ya. No, yo por mi parte, daros las gracias por haber venido. Gracias a ti. Un placer, Javi, siempre. Y hostia, yo eso tengo todavía. pendiente veros en directo, no sé cuándo va a ser, pero en algún momento será. Bueno, ya te diremos fechas luego, ¿eh? A ver si te cuadra alguna, pájaro, no paras. Vale, que no se puede, eso, que hemos comentado que hay cosas que no se pueden hacer todavía. Todavía no están 100%. Sí, hay varios bolos cerrados, pero no se pueden comentar. Eso. Bueno, tienen que ser ellos, que se suele decir. Y nada, pues eso, muchísimas gracias, es que ricasco, y que sigáis para adelante con esa ilusión, y sacando los temitas a tope, ¿eh? Nos vamos. Hambre, ¿os parece para despedir? Genial. De que sería la 5. Pues lo dicho, Qualuders a tope. Un abrazo. Hasta la próxima. Rock and roll. Pero arte. Opa, Spi.